Gracias. Gracias, gracias por haber venido. Quien tenga mi bolso, que me dé las gafas. Así se titula el primer poema. Soy la pera, hijos míos. Me cago en la mar. Pues Gloria Fuertes nació en Madrid a los 2 días de edad, pues fue muy laborioso el parto de mi madre, que si se descuida, muere por vivirme. A los 3 años ya sabía leer. Gracias. A los 3 años ya sabía leer. A los 6 ya sabía mis labores. Yo era buena y delgada, alta, algo enferma. Ese nene. No, es que quita el aire poético. Yo no puedo hacer nada cuando un niño llora. Os lo digo de verdad. Bueno, pues seguimos, que yo era, que a los 9 años me pilló un carro y a los 14 me pilló la guerra y a los 15 se murió mi madre. Se fue cuando más falta me hacía y aprendiera en la guerra a regatear en las tiendas y a ir a los pueblos por zanahorias. Por entonces empecé con los amores, no digo nombres. Gracias a eso pude sobrellevar la juventud de barrio. Quise ir a la guerra para pararla. Me detuvieron a mitad del camino. Luego me salió una oficina donde trabajaba como si fuera tonta. Pero Dios y el Botones sabían que no lo era. Y bueno, he publicado versos en todos los calendarios. Ahora voy al campo mucho. Todos los míos han muerto. Más sola que yo misma y publico versos en los tebeos, escribo en un periódico de niños y quiero comprarme a plazos una flor natural como las que le daban a Pemán algunas veces. Voy a deciros